personas que aunque están ahí nunca llaman ni preguntan si estás bien. Personas que al final no cuentan cuentos si no son verdad, ni prometen lo que no van a cumplir. Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer y ahora mira, no puedo vivir sin ella. No encuentro una razón, una sencilla explicación a que quepa tanto amor en su belleza. Pero es igual, no busco más, pues hace que la no sea vulgar y comparte sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Opuestos en un mismo imán y sin embargo están unidos en el alma. Ansiosos por querer, plantaron besos recogiendo fe y ganando con amor cada batalla. Pero es igual, no busco más, pues hacen que sea vulgar.